Qué bueno es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición. Gracias por su compañía. Le damos una cariñosa bendición de parte del pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Bueno, les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados. De alguna manera hemos echado una pincelada a esta actividad de Cristo discipulando a los líderes espirituales, pero uno se pregunta, bueno, ¿y cuando Él se fue? Cuando comenzó el ministerio de los reales discípulos que Cristo había dejado, ¿qué hicieron? Bueno, Lucas lo relata de alguna manera cuando escribe su libro, nosotros conocemos el libro de los Hechos. En el primer capítulo, de alguna manera, nos muestra qué hicieron efectivamente estos líderes con lo que Cristo les entregó, les dijo, y vieron ellos por conocimiento y por experiencia lo que era ser discípulos de Jesús, líderes espirituales. ¿Qué dice el capítulo 1? De hecho, no lo vamos a leer todo, pero lo que pasa allí que el relato del hecho habla, de Hechos, habla de que Cristo reúne a sus apóstoles en el Monte de los Olivos para completar o para que contemple su ascensión. Interesante eso, ¿eh? O sea, termina su misión y Él se va, pero no se va a oscuras solo, sino que todos lo ven que se va. Ahora, pero le dice que permanezcan en Jerusalén. Claro, fíjate, aquí cuando Él se entrevista por última vez con los discípulos, uno puede notar la tremenda necesidad que tenían del Espíritu Santo. Ellos no habían entendido, el Señor les había hablado muchas veces de cómo iban a hacer las cosas. Y sin embargo ellos no habían entendido esto. Porque ahí en Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él había tratado de hablarle del reino de los cielos. Ellos estaban pensando en un reino terrenal. El Señor había tratado de llevarlos a mirar hacia arriba y ellos no podían dejar de mirar a su alrededor. Entonces, Jesús le contesta ahí en el verso 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjate, el Señor no les contesta el en cuanto al reino que ellos estaban pensando. Él les habla de que serán testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Él les había enseñado, de lo que Él había, iban a testificar acerca del Evangelio que el Señor Jesús trajo, que era diferente al Evangelio que ellos tenían. Porque fíjate, desgraciadamente habían entendido mal las cosas y los judíos se habían quedado con esa salvación como para ellos. Ellos tenían que compartirla, pero ellos creían que la salvación les pertenecía a ellos solamente y todos los demás estaban condenados, cuando no era eso lo que el Señor les había mandado a predicar. Entonces aquí nosotros podemos ver que necesitaban el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos cambiaron de parecer. Y ahora sí empezaron a predicar, empezaron a llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Y aún así, fíjate, aún así todavía tenían prejuicios. Y el Señor tuvo que llamar a Pablo para que Pablo siguiera haciendo la labor. Pablo fuera a los gentiles, que los judíos tenían muchos prejuicios, no podían deshacerse de esos prejuicios, y eso implicaba que no estaban cumpliendo a cabalidad lo que el Señor les había mandado hacer. Ahora, es interesante que usted lea con tranquilidad el capítulo 1, porque los hechos que se están relatando allí es el último momento en que Cristo visiblemente, como humano, se presenta y conversa con ellos y les da las últimas instrucciones. Y lógicamente está, yo me imagino, ese deseo de no separarse de Jesús y de tenerlo siempre. Y luego, cuando llega el Espíritu Santo, ellos entienden de que efectivamente Cristo siguió con ellos, pero por medio de la obra del Espíritu Santo obrando en sus vidas, hizo cambios maravillosos. Ahora dice que después de estas cosas Él fue alzado, pero noten ustedes que estos discípulos van a seguir recibiendo instrucciones, porque después Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es como decir, mire, no sigan mirando hacia el cielo porque su labor ahora está en la tierra. Y los hace un poquito aterrizar y le dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque está mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Recuerda usted que estamos en torno a esto de discipular a los líderes espirituales, y Cristo ha hecho su labor por estos líderes, especialmente estos 12 discípulos, pero ahora a ellos hay que traerlos a una realidad. Entonces, dice, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Nota que están cumpliendo lo que Cristo les dijo. No se volvieron porque quisieron, sino porque Cristo les dijo, vuelvan a Jerusalén después de esto, y allí esperen el momento en que el Espíritu Santo sea derramado. O sea, los confirme con el Espíritu Santo en sus vidas. Y note, mi apreciado oyente, ¿sí?, que Cristo cumplió efectivamente su ministerio hasta el máximo, pero se dejó a sí mismo, lo voy a decir de esta manera, con el Espíritu Santo para trabajar en las vidas de estos apóstoles. Y también el mismo Espíritu está trabajando en nuestras vidas hoy día. ¿Sabes? Me gustó un pensamiento que leí que dice que, aunque fueron desestimados por los líderes religiosos, y que además ellos eran académicamente deficientes, estos discípulos brillaron más que ellos, que estos dirigentes religiosos, por su transparencia, por su humildad, por su dependencia y por su autenticidad. Es interesante cómo estos hombres rudos, estos hombres toscos, fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a esto, creo lo hemos dicho y repetido muchas veces, pero debemos recordar que el Señor nunca deja a alguien a donde lo encontró. Siempre lo eleva, siempre lo hace mucho más. Siempre la persona que se encuentra, que tiene un encuentro con Jesús, se valoriza más. Y creo que actúa de acuerdo con ese valor. Hay un detalle, Horacio, que cuando uno lee todo el capítulo se encuentra muy puntualizado en el hecho de que el liderazgo que deja Jesús es un liderazgo que lo siguen a 100% los discípulos. El versículo 22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este concepto de testigo te indica que alguien que está hablando de algo que vivió, que tuvo conocimiento, que practicó, que lo observó, que lo recibió, que lo masticó en él. Por lo tanto, es un testigo directo. Y tú cuando mencionas a Pablo, Pablo podría decir, él no conoció a Jesús, no estuvo con Jesús, pero recuerdas tú que él mismo expresa que estuvo con Cristo, que él le dio las indicaciones de su trabajo, de su ministerio. Por lo tanto, incluso cuando él llega a Jerusalén, vuelve y dice, no aprendí nada de ellos en realidad, porque todo ya se lo había dicho el Espíritu Santo. Jesús mismo, hablando con Pablo, lo llevó para que sea un líder. Y esto es una esperanza y este es un propósito que tiene de alguna manera Cristo con su iglesia hoy día, con los líderes espirituales. Él puede estar con nosotros, guiarnos. Yo creo que la fuente más cercana que tenemos es la palabra de Dios, estudiarla, leerla, analizarla, comentarla con otros, y eso nos hace crecer como líderes. Y ahora el cometido está en que usted tiene que ser testigo cercano. ¿Y cómo lo es? Si yo no sé, no viví con Jesús, bueno, él nos dejó su palabra, su escritura. Tiene, por ejemplo, los evangelios, los tres primeros sinópticos que hablan justamente de esta idea de ver la implantación, la colocación del reino espiritual de Jesús, aunque Mateo hace un énfasis un poquito más cercano a lo que es el reino terrenal que él quería que se entablara, Pero Juan, ¿cómo nos habla de que ese Jesús que estuvo uh-huh. con él fue nada menos que Dios mismo estando con nosotros? Ahora, fíjate, como representantes de Cristo, los apóstoles debían dejar una huella definida en el mundo. El hecho de que fueran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría, porque las mentes de sus oyentes se dirigirían de ellos al Salvador, que, aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. La maravillosa enseñanza de los apóstoles, sus palabras de valor y confianza, darían a todos la seguridad de que no obraban ellos por su propio poder, sino por el poder de Cristo. Bueno, que seamos nosotros constituidos testigos de las cosas maravillosas que Cristo hace en nuestras vidas. Y si nos acercamos a Él, vamos a ver esas experiencias de haber estado y contar la experiencia de haber estado con Jesús. Gracias, amables oyentes. Una vez más, los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué busca para los líderes de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las tres cosas principales que quisiera ver en ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.